Bienvenido al tema de célula. Uno de los temas de mayor interés para los seres humanos, sin duda, es saber cómo funcionan las células. Comunidades de los seres vivos que son, su conocimiento resulta esencial para entender cómo trabajan los tejidos, los órganos y los sistemas. La agregación de células les confiere propiedades adicionales, que no modifican la mayoría de sus propiedades originales, pues sus funciones básicas siguen siendo las mismas. Un organismo multicelular, no importa lo complejo que sea, continúa basando su funcionamiento en el de cada una de sus células, agregando funciones a las ya existentes en ellas. Los estudios sobre el comportamiento celular se iniciaron gracias a la acción de varias actividades paralelas, que poco a poco han ido convergiendo en un solo camino que tiende a integrar todos los conocimientos al respecto. A partir del descubrimiento del microscopio, se inició el estudio de las funciones celulares que podían ser observadas con este instrumento. La división de las células, por ejemplo. El descubrimiento del microscopio abrió la posibilidad de observar objetos muy pequeños y tuvo a la vez el mérito enorme de haber estimulado la curiosidad de los humanos por conocer más sobre las propiedades y características de tejidos y células. De manera tanto independiente, a partir de los primeros años del siglo pasado, comenzó el estudio de la composición química de los organismos vivos. Con cierta rapidez, se llegó a definir un enorme número de compuestos de todos los tipos y complejidades que se podían aislar de los organismos vivos. Se generó así una vasta área del conocimiento humano llamada química orgánica. Acompáñanos a partir de esta fecha en el descubrimiento de la célula. No te pierdas los siguientes capítulos. Sigue nuestra dirección del blog. Gracias.